Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Ay, ay. Yo no estoy pa' bailar. Que no. Pero yo bueno, no estoy pa' bailar. Qué contento estás, ¿no? Estás ahí movilón tú, ¿no? Es lo que parece relleno, pero que tengo el cuerpo baldado, baldado, baldado. Me he puesto malito. Me he traído mi manta eléctrica. Sí. Que mira, la voy a enchufar aquí. ¡Vas, hombre, Zari! ¡Ay, cómo está! ¿La has visto? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Uy, cómo está! Cuéntaselo al Lang y cuéntaselo. ¿El que ha pasado? Porque tiene ahí su peluche, que no veas cómo. ¡Pero vamos con el peluche! Que esta mañana abro aquí la puerta, niño, y estaba ahí abrazado el peluche. Al gorila, al que nos tiraron en el concierto. Pero con una cara de felicidad. Le tiene un afecto, le tiene un afecto. Le tiene un afecto. Yo creo que está hecho algo con el gorila este, ¿eh? Hay que dar un agua al gorila, ¿eh? También. Hay que meterlo a dar una agüita. Igual que vosotros, oyentes de Radio Tarasca. Esperemos que os hayáis dado una agüita para escuchar una hora intensa de la música del ayer, del hoy, del mañana, como el DeLorean con las puertas abiertas, ya sabéis. Las agujas estrambóticas de la Daco Style, desde la Avenida de los Poblados, sucesivamente, Rasco McQueen. ¿Dónde siempre, niño? ¡Suéltala! ¡Sí, es que estamos aquí! ¡A cualquier hora del día! ¡Supri! Once again, y'all, ha, it's the soul by the Rascal, yeah, Cali agent number one, Dick Swan, back with it, about to set the shit off, check it, yeah, yo. Hip-hop ain't never felt this good. Got my back off the mat, set to bless the hood. Yo, man, I did it with the sweat off my back. Spent six long years trying to better the stacks. The better the tracks, the better I can spit these rhymes. And when it's all said and done, I can stick these dimes. Yeah, I can hit these niggas from close range. Nigga, we grow things, nigga, we won't change. We keep the zone, to each his own. On the top of the hill, you can keep your throne. This is what? Guns are steel, I stun you still. Why these cats stay fake? I'm the one that's where you real, like, yo, I'm straight from the Bay, ay, where these cats don't pee, lay, nah, it's the home of the DJ, they try to catch us on the replay, what, T-Bow, we go to the top, never be low, hey, what happened to the game, homie, man, these cats done changed on me, they still try to put the chains on me, I bust loose, man, I'm ready to fly, bust shots in the sky like I'm ready to die, hey, yo, what happened to the game, homie, man, these cats done changed on me, they still try to put the chains on me, I bust loose, man, I'm ready to fly. Bust shots in the sky like I'm ready to die. Hey yo, I came up from zero. Now my baby girl's hero. I bet you cats never see dough. Keep it on the D-low. Cause I will come repo your shit. We rollin' thick, these flows are sick. You need to call the MD. Leave it up to Raz, the MC. Even if your glass is empty, I pour your shots, then take it for the four you got. Point guards never scored a lot until I entered the game. You wanna win, gotta enter your name. Dick Swan, still quick on the draw. I'm still spitting it raw. I will still put dick in your jaw. Man, I had to bring it back to this. This is classic shit, the type of shit a nigga has to get. Had to take it back to 98. There's no time to wait. I still gotta put food on the plate. Hey yo, what happened to the game, homie? Man, these cats done changed on me. They still try to put the chains on me. I bust loose, man, I'm ready to fly. Bust shots in the sky like I'm ready to die. Hey, yo, what happened to the game, homie? Man, these cats done changed on me. They still try to put the chains on me. I bust loose, man, I'm ready to fly. Bust shots in the sky like I'm ready to die. Hey, yo, this is how it is. Yeah, I came to handle my biz. Do my thing so a brother can live. Yo, even if I got it to give, I'm never holding back. Feel better when I'm folding stacks. Control the track, ain't another cold. Is that like haters in the game trying to hold us back? We what? Break the chains, take your name. Do hip hop shit, go against the grain. Twist and sprain, yelling, but I missed your name. Man, ain't nothing worse when they spit the same. We bring the real, swing for grills. Tell the man up top, he can bring the bills. Fuck. fuck you did. We don't really need the shit. Just a brother in the game trying to breathe the shit. Just give me what's mine and things will be fine. 2005, put it all on the line. Hey yo, what happened to the game, homie? Man, these cats done changed on me. They still try to put the chains on me. I bust loose, man, I'm ready to fly. Bust shots in the sky like I'm ready to die. Hey yo, what happened to the game, homie? Man, these cats done changed on me. They still try to put the chains on me. Chaval, aquí no bajó un chelo peña bailando. Por aquí los niños bailando Brave, ¿verdad? Oye, pero bailando Brave está renaciendo otra vez el espíritu. Otra vez el espíritu. ¡Ahí estamos! ¡Pónese los cascos! ¡Vuelta con la cabeza, niño! A ver, niño, búlatela. No, no. Ahí no, va, bueno, bueno. Ya estábamos afanados. Yo es que se me tira al suelo, niño. Popi, ¿no se te da bien el popi por arriba? El popi un poquito se me da. Lo que pasa es que luego cogí los kilillos. Bueno, pero haces ondulaciones con la barriguilla como si fuera las olas del mar. El gusano, claro, niño. Tú haces la foca, ¿no? Mucho. Sí, de vez en cuando relleno. Sobre todo las piernas las tienes igual, así. Ay, Dios mío. Oye, hoy no vamos a tener a Andarríos, ¿eh? ¿Cómo que no? Y al final no te has ido con él. Bueno, si es que tampoco. Si es que no apareció este chico. Y no hemos tenido mucho tiempo. A ver, ¿qué quieres? Claro, a ver, nada, pues a ver si para el próximo programa se nos acerca por aquí y ya te encalmas con él y te vas. Claro, y a ver si te traigo unos espárragos y unas cositas de hechas. No de lata. Oye, hoy sino he comido espárragos. Me he recordado, he comido espárragos hoy. Hoy has comido espárragos. Tortillitan. ¿Has probado lo de la orina que dijimos? No, todavía no me hago. Bueno, bueno. Nacho Pis, perdón. Rellenito. ¿Qué? ¿Tú sabes si va a venir por aquí el Tomás y esta gente? Me parece que no, el Tomás yo lo he visto esta tarde que estaba ahí un poco ocupado, que se ha ido con no sé quién del ministerio por ahí. Sí, ¿no? Yo qué, algo de gas, algo de esto de. Bueno, bueno, bueno, bueno. Instalaciones. Y el señor Fabián, le he visto yo antes, cuando venía yo para acá, que estaba todo liado, he visto por la ventana cuando pasaba por la asociación, le he visto de espaldas, digo, uy, que no me vea. Me pilla la farola, ya sabes mi movimiento. Claro, claro, hay que de caimán. Joder, ¿cómo te has acoplado ahí detrás de la farola, no, niño? ¡Suéltala! ¡Suéltala! Oye, ¿ahora qué vas a poner? ¡Esto es lo que te he traído antes! ¿El qué? ¡Es que le he traído un disco al Dago! ¡Jurassic Flight, tío! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Rellenito! ¡Mira, mira, mira! ¡Rellenito! ¡Ahí va! ¡Que suba con tu botón de la camisa! From the music that sings, far-fetched, extreme. From the brothers we bring, a whole brand new thing. We're in the house. Yo, the original rhyme, rental hospital, the mic. I spit on the mic, belittle those believing the hype. My breathing is like whatever you believe in, it's like I'm reading it right. Whatever catches in you like, it's like, could it be hot, or could it be cold, or could it control? I'm leaving it critical to the party goers exclusively. And you agree I'm much better than I used to be. Because J5MC, we here to rock. Rhymes like boss can never be stopped. You heard the four of us, even though it's six, guaranteed to succeed while we're bringing you this. I kill J5 with the recipe. South Central MC in the place to be. Come on, say ho if you know that my flow get you out on the floor and make you sweat for show. Cause we got what you need, stuck on my style and my melody. Yeah, let me show you where the party at. Rhythm from jungle with the party hat. Party back from the front to back. Yeah, party rap and you know that. Yeah, so just kick back now. Party with the people when you bust that move. Give it up, don't stop now. Feel the vibe, let the music put you so through. So ladies and gentlemen, for the music that sings, far-fetched, extreme. For the brothers we bring a whole brand new thing. We're in the house. So ladies and gentlemen, down, down. Yeah, that's what I'm talking about. You see, I'm coming with a healing plan, leaving my enemies spinning like a ceiling fan. And while the rest assume, I let my blessings bloom. In the session, I take it back like a dressing room. And it's a sense what the tuna do. Turn a wrench and you're convinced I'm as jazzy as a French quarter funeral. Soothing with beautiful musical pharmaceuticals. Ladies and gents, this event's undisputable. It's tuna fish in the house tonight. If Mark 7 rocks the left while I rock the right. Right then, through rhyme, follow we run like Sean Connery. The Chi-Town bomber, my word is my bond solemnly. Hey, please, ladies, grab your wings, fellas. Grab your girl and touch up your curl. Cause these MCs minus 5 degrees. Time to see, y'all get as live as we. Yeah, turn the basses to beat earthquakes. Your body and mind shake. My DJ got 9 crates. He's playing a high bridge. The party's a dime stage. We rip up a rhyme sing. No matter the time. Nothing to it, we do it right. No.

de Sevilla, SFDK. Estamos ahí. Con... Pruébalo, su último disquito. Veteranos. Lo que me costó traerte esto, ¿eh? Lo que te costó, ¿eh? Para traer, acuerdo, niño. Para traer el tema entero, lo que te costó, la verdad. Tengo los pies doloridos todavía de andar. Totalmente, y la gente persiguiéndote. Jesús. Persiguiéndome, jo, menos mal que les di esquinazo. Oyentes de Radio Tarascal, las agujas estrambóticas como siempre dispuestas para secuenciar los vinilos y la vía de Lusitania, como dice nuestro compadre Chepudo, el hombre electrodoméstico, siempre está ahí. Ahora bien, escucha tú, malandrín. ¿Estás rapeando? No, rellenito, estoy recitando, compadre. Bueno, de recitar a rapear. Lo que se va a recitar ahí en Vista Alegre esta semana, por el tema de la solidaridad. Vamos bueno, a estar ahí representando muchos grupos y... Sí, claro, como tiene que ser. Y hay que ir para allá, ¿eh? Es a las 9 de la noche. Una buena causa. Desde las 9 de la noche van a pasar un montón de artistas por allí. Y nada, niño, ¿nos has traído algo en tu sección, rellenito? Sí, hombre, te traigo pues venga, vamos para allá, ¿no? Vamos, venga. A ver esa cabecera guapa que te tienes tú, curra. ¡A ver ese cuerpo! Niño, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo daréis. El del madero que le soltaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Mamá, dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja, que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera... No, tampoco. Ay, relleno. Joder, niño, cómo tengo el cuerpo, macho. Más peor lo tengo yo, que estoy con la manta eléctrica, ya sabes. Sí, con la manta que eléctrica. Que llevo toda la hora con la mantita eléctrica aquí. Sí, pero ¿qué pasa? Que te la has puesto ahora sí, de cuerpo entero, ¿no? Sí, ahora me la he cambiado, relleno. Ay, si es que tú, macho, para cubrirte el cuerpo... Es que no puedo, es que no. Tiene que ser de una de 1,90. Es que pasa mucho frío, subimos ahí al concierto allá arriba, al norte, y no veas la que hemos pasado. Joder, sí, verdad, macho, con la que nos ha caído por ahí de lluvia y todo. ¿Qué vamos. Cositas tan raras tiene este mundo? ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué cositas tan raras? Pues vamos a hablar del cuerpo, niño. De, pues claro, como, estamos, humano, hoy, como estamos hoy con el cuerpo... Claro, cosas del cuerpo humano. Pero no de sus dolencias, ¿no? Como la nuestra. No, de sus dolencias no. Bueno, date un poquillo, ya verás. Mira, niño, ¿tú sabías? ¡Hombre, zarigüeya! Y si estás aquí conmigo, mi sección... ha visto, me va a acompañar, Langui. Siempre, conmigo. Siempre. Bueno, pues mira, Zari, bueno, y tú también, Langui, escucha, escucha. ¿Tú sabes que el ojo humano puede distinguir de millones de colores distintos? ¿Colores que nosotros no llegamos ni a percibir o sí? Sí, el ojo humano. El ojo humano. El ojo humano puede distinguir 10 millones de colores distintos. O sea, que tú fíjate, el ojo humano, lo que será, machos. Esto es impresionante, ¿me entiendes? Ay. Relleno. Ya sabemos que los tuyos van bien. Pero eso lo has leído hoy. No he leído, chaval, he los sacado, libros. En la cátedra. Libros. Bueno, eso es una cosa técnica, a ver si... Es una cosa técnica, es una curiosidad. ¿Tú lo sabías, listo? Bueno, pero no? Puedo ir al libro perfectamente y leerlo. ¿A que tú tampoco, niño? Hombre, yo sabía que el ojo humano percibe muchísimos colores. 10 millones, pero 10 no millones lo de colores, claro, pero... Ya lo sabéis. Apúntatelo, niño, y así otro día pues te tenías que haber quedado sorprendido, macho. ¿Sí? Ay, qué dolor de espalda. Qué dolor, qué dolor. Ponte la manta un poquito más para arriba. Anda. Se me está cayendo. Bueno, pues otra cosa te voy a decir, a ver si esto te gusta o te sorprende. Pues mira, tú fíjate que el cerebro, el cerebro humano, cuando transmite una orden a un músculo del cuerpo, cualquier va a 290 kilómetros por hora. Sí, pues yo no. Sí, sí, la onda. El mío tiene que ir un poco nada, cacharrado. Tú, porque es que vamos. El tuyo, niño. El tuyo no pasa del codo, ¿me entiendes? Se te queda ahí atascado. Directamente. Claro, hermano. Si es que son cosas, son curiosidades. Curiosidades, ¿sabes? Cada uno. Dependiendo del cerebro de cada uno. Dependiendo del cerebro y el cuerpo. No por nada. No te metas conmigo, hombre. No, si estoy mirando al tipo. Estoy muy dolorido del riñón, de la espalda y del lumbago y todo. Bueno, y otra cosa, tú sabes, mira, los americanos, como siempre, sabes que están un poquito... Los peligrosos, los peligrosos. Pues esta gente se puso a hacer experimentos con el cuerpo humano, ¿sabes? Entonces hizo un experimento con sus pilotos y llegaron a... O sea, un hombre puede aguantar 200 grados centígrados. De calor. Desnudo. Desnudo. Desnudo, de calor, macho. Tú fíjate, ¿eh? Porque si te pones ropa, claro, se cocería y te quemaría. Pero un tío desnudo, 200 grados centígrados. Secreto está en quitarte la ropa rápidamente. Claro, efectivamente. Porque es que si no, la ropa, tú imaginas. Es cuando te metes en una sauna, que te dejas una cadenita. Niño, cómo se pone al rojo vivo eso. Totalmente. Y te quemas, ¿sabes? Bueno, ¿y tú sabes el máximo de palabras que puede decir una persona? Así que se le entienda. ¿El máximo de palabras? Sí, sí. Que sí. Pero rápidamente, ¿no? Rápidamente. O sea, una persona puede decir así un montón de palabras. Sí. Pero que se le entienda, ¿tú sabes cuántas? ¿Cuántas? 300 por minuto. 300 por minuto. O sea, que un hombre puede decir 300 palabras por minuto así, hablando deprisa, entendiéndosele. Claro, fíjate tú los raperos estos que... Fíjate, Tres El Último Guerrero, mira El Último Guerrero. No, El Último... Que te lo dice claro. Claro. Realmente a ese ritmo, pues tú imagínate. Mira, mira, mi celular. Oye, ¿y eso? ¿No hemos dicho que íbamos a apagar los teléfonos? Joder, es que... Así suena mi celular, relleno, así suena mi celular. No, ya lo ha escuchado todo el mundo. Que tú no tienes así. Ese politono, rellena. ¿Cómo que no lo tengo? No. Yo tengo más. Dos. Esto sí que es curioso. Esto sí que es curioso. Mira, te voy a decir ya la última, ya, para que te quedes loco. A ver. Del cuerpo humano, ¿eh? Estamos hablando del cuerpo humano. ¿Tú te acuerdas de Mini Joe? ¿Mi Mini Joe? ¿Mini Joe? Sí. Canijito ahí. Pues tú fíjate que había una mexicana que se llamaba Lucía Zárate y pesaba a los 18 años sí. alrededor de 2 kilos. Con 18 ¿no? años y pesaba 2 kilos. Con 18, claro, es un problema. Bueno, es un problema, era como Mini Joe, pero más pequeñita. Era un enanito. Tú fíjate, 18. Con 18 años, 2 kilitos. Increíble. Más pequeño que el Rubén. Totalmente. Tú fíjate, para pesar 2 kilos, solo pesaba una sandía. Ya que hablamos de peso, ¿tú cuánto pesabas con 3 años? Yo con 3 años, pues no me acuerdo. Como una pelota medicinal, ¿no? No, hombre. Ay, qué cositas tan raras tiene este mundo, relleno. Y más que escucharás, niño, más que escucharás. Oye, ¿te has puesto la tobillera también? Encontrarás cosas increíbles y, sin embargo, ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Yo, a basket case, button your lip while I blast the place. Let's get this money at a faster pace. Quantities of cash, you probably ask how remarkably. Rap stash pass retardedly. You motherfuckers don't want no part of me. Obviously, shit just spitting, don't bother me. Still ain't hitting hard as me, yo. I got the funk like from under your seat, man. Your niggas wanting for beat, but more than 100 deep, man. Son, you sleep, we on a come up. Creep, sun down the sun up. Peep, high, run up. Drinking like a fish, thinking like a wee stitch. With the sunny cleanse, belly with the special K pins. Dangerous, street language, school boy world famous. Aiming at the papers, I keep a flow handy. Fucking you up like nose candy. Explode along randomly, ice cold the flow, you know. One eye maniac, belly pack bones. The fuck up those, break microphones, some bones. One eye maniac, belly pack bones. The fuck up those, break microphones, some bones. One eye maniac. Sex, money, a hoop, all stories, express cash is what I made up. Don't be afraid, love. Gangsta, ganja, money, green, steady pay ride. Lunatics for homes on everyday life. The type of things that you find exciting, like shooting at the Jake or stolen car riding, like liquor bar drinks right under the table. Either bottles to the door, good head under my label. So anxious for bank lust, shanks and cuts, bangs and slugs, concrete stained with blood. Y'all don't really know the pain I'm in. Ways of climbing, never subtract the rap. Got the music I rape and never say Simon. Wait like a sister synchronized timing. One eye maniac, belly pack bones. The fuck up those, break microphones, stomp bones. One eye maniac, belly pack bones. The fuck up those, break microphones, stomp bones. One eye maniac, belly pack bones. The fuck up those, break microphones, stomp bones. One eye maniac, belly pack bones. The fuck up those, break microphones, stomp bones. I sense a flame on my mug with aim who claimed up. This is your last straw, niggas. Cash figures galore, ink's moving in velour, rugged like a cold sore. Told y'all before, my last warning, score with hot shit. High intensified, hostile, healing like Benadryl. Forever shine, except mine, like a punch in your face. All fucking your girl, all crushing your tape. Yo, yo, it's Gorilla, A-Funk shot, shake the club. You can't escape the block, perhaps you wait for the earthquake. My lyrical work weight, 9 pounds, 11 ounces, sound off 9 rounds. Seven bouncing off the ground, coffin door down, let it rot. Accept the hot flamethrower melting your pot. 100 degrees or more for sure. H core being the means is raw. One eye maniac, belly pack bones. The fuck up those, break microphones, stomp bones. One eye maniac, belly pack bones. The fuck up those, break microphones, stomp bones. One eye maniac, belly pack bones. The fuck up those, break microphones, stomp bones. One eye maniac, belly pack bones. The fuck up those, break microphones, stomp bones. ¡Qué a gustito estás ahora, Majo! No veas, ahora estoy de lujo. ¡Mira, mira! azar y si se ha metido ahí debajo contigo. Ven, yo te hago un hueco, claro, ven. Como está calentito. Anda, hazme un hueco a mí también. Tú no rellenas, pues es que no. Venga, hombre, mira, déjame meter la pierna un poquito ahí. Hay que coser dos mantas para que entre tú, rellena. La marihuella, que me van a usar panzo. Ahí la tengo bien enseñada. ¿Cómo enseñar? Lo que pasa es que como ni sitio. Zari. Oye, ¿qué tal con el graduado? Fenomenal. Ahora empieza la Semana Santa, hay otro trimestre, ¿no? Sí, ahí en las notas. Hemos tenido la Semana Blanca esa también, yo. También la tuviste, ¿no? Ay, es que esto es espectacular, aquí hay muchas vacaciones. Pero que bien, entonces, no te me desvíes que de los bien, temas. Hombre, que bien. Ya verás cuando te traiga las notas. Bueno, a ver la nota de Semana Santa. Inglés, como bueno, no te digo nada con John Follón. John Follón, el profesor de inglés tuyo, ¿verdad? Que estuvo aquí en Radio Tarasca. Es que lo que le pasa es que como está en tantos países, en tantos lugares del mundo, se le pegan los acentos y te está hablando en su medio español, inglés, como tiene él, y de repente se te pone a hablar con el acento mexicano. Y en catalán, niño. Y en catalán. A mí cuando me habló en catalán me quedé loco. En gallego, todo, sí que ha recorrido mucho. Por dile a ver si se puede pasar para la próxima semana por aquí, hombre, y no... Dice que quiere conocer a Barry Harper. ¿A Barry Harper? Efectivamente. Pues mira, vamos a concertar la cita, porque hoy Barry Harper me parece a mí que hoy no vamos a tener contacto de él. Está esa baja Calahonda otra vez. Wow, y entonces ahí no hay cobertura, ¿no? Justo en el centro de Calahonda no creo que haya mucho. ¿Dónde está él? No, pero realmente la semana que viene, cuando venga aquí, vamos a hacer que venga el Joe Follón y que se... Que va a ser un punto, la verdad. Guapo. Los grados de tensión que coge la sección de Barry Harper, jugué con Tony Garrido la semana pasada. Oye, que tenéis que ir, ¿no? Sí, como todos los martes, relleno. ¿Me vais a llevar o qué? Cuando quieras. Joder, pues venga. Yo sé que tú estás por la mañana haciendo el graduado escolar y no puedes faltar. Pues, bastante ya que ¿cómo falta. Que no? No, relleno. Justificante, no. Que me hace el Tony, un justificante se lo lleva a Fabián. Que no, rellenito. ¿Y por qué no? Ay, los oyentes de Radio Tarasca que están todas las semanas ahí. ¿Y ya sabéis? De desayunar? ¿A dónde? Ahí, cadena cero, ¿dan desayuno o qué pasa? No, te dan tu cafelito, te ofrecen tu cafelito, tu Coca-Cola, tu agua, lo que quieras. Bueno, pues yo me apunto. Yo como yo voy desayunado y cuando no me voy con mi, no me suelo tomar. Pues no, si es que pero tú sí, no. Sí, claro que sí. Bueno, pues... La gente es muy amable, muy atenta. Rellenito McEnhan siempre está contenta cuando hay una empanada encima de la estantería y se la quiere engullir. Rellenito, deja de comer, que muy mal vas ahí. Muy bien. Con eso del colesterol y las cabezas de gambas. Sí, las cabezas de gambas que te encantan. También cuando vamos para Arzúa te enganchas todo el pulpo a la gallega. Rellenito, no tiene remedio, no hay quien lo niega. Muy bonito. Venga. Ahora qué dices, que eras del Madrid, ¿no? Repítelo otra vez, ¿a que no te acuerdas? A ver si hace soy eso. Soy del Madrid. A ver si eso hace un madridista. El otro día se escapó el Barcelona vivo. Anda, venga, hombre. De verdad, coge gol, coge. ¿Quién? Y Messi, ¿quién? Mete. Venga, un golito. Niggas wanna talk about this rap shit. Niggas wanna talk about this money, about these cars, these homes, these labels, clothes, sneakers, big money shit. And everybody trying to get rich. Then get rich, nigga. Some rap pioneers beat them crackheads. When they speak, usually missing teeth. Silver chain with a silver piece. Niggas your grandfather age. They pants still hanging down their leg. Talking about they ain't paid. And they hate you cause they say you ain't paid dues. And we're stealing and robbing them. I feel it's a problem we gotta resolve. Hip hop been dead, we the reason it died. Was it Sylvia's fault or cause MC's skills are lost? It's cause we can't see ourselves as a boss. Deep rooted through slavery, self-hatred. The Jewish stick together, friends in high places. We on some low level shit. We don't want niggas to ever win. See everybody got a label, everybody's a rapper. But few flow fatal, it's fucked up. It all started from two turntables. When they crown you and you rise up to your position, carry on tradition. When they knight you and you go to fight, go to war, don't petition. Carry on tradition, carry on tradition. Carry on tradition. Carry on tradition. When you rap what we rap, we carry on tradition. Now some of these new rappers got their caps flipped backwards with their fingers intertwined in some gang sign madness. I got an exam, let's see if y'all pass it. Let's see who can quote a Daddy Kane line the fastest. Some of you new rappers, I don't understand your code. You have your man shoot you like in that Soprano episode. Do anything to get in the game. Mixtapes, you spit hate against bosses. Hungry fucks are marvelous. You should be tossed in a pit full of unfortunate vocalists. Niggas, I could've wrote your shit. I had off time, was bored with this. I could've made my double LP just by sampling different parts of Nautilus. Still came five on the charts with zero audience. The lane was open and y'all was dropping that garbage shit. Y'all got awards for your bricks. It got good to you. You started telling the bigger dogs to call it quits. When they crown you and you rise up to your position, carry on tradition. when they knight you, and you go to fight, go to war, don't petition. Carry on tradition, carry on tradition. Carry on tradition, carry on tradition. When you rep what we rep, you carry on tradition. Now niggas got the studio popping, it's mad clearer. Engineers got his earplugs, he still hear us. The live in the park sound versus the studio state of art sound. We on the charts now, from British Walkers and Argyle. Look at us rap stars now, with our black cars now. Fortune 500 listed, brunch of Cipriani's. Sipping blunted with rich white guys around me. Thick white girls around me. Chinese lined up, cause I'm what? Every dime plus. We used to be a ghetto secret. Can't make my mind up if I want that or the whole world to peep it. Now I carry on tradition. Fuck a bum whack rapper making his career out of this. Peace to the struggling artists and dead ones gone remissing. I promise I carry on tradition. When they crown you and you rise up to your position, carry on tradition. When they knight you and you go to fight, go to war, don't petition. Carry on tradition. Carry on tradition. Carry on tradition. ¿Cómo sonaba eso? Era Nach, ¿verdad? Style. ¿Cómo lo tiene niquelado, el último ¿eh? Disco, ¿eh? Esto porque te lo ha chivado el taco, que si no, no lo sabía. Ah, coño, ¿quién no conoce la voz de Nach? Bueno, de Jenito McKenhard. Bueno, pues yo, si te digo sinceramente, el no Nach. Lo sabía. No lo sabía el Nach. Oye… Deja, hay que chupar el taxi. Deja de comerte las uñas. Pero me estoy comiendo las uñas, es un chicle que me lo saca de la boca, Guarnay. Que te comes hasta los pelos de la patilla. Hasta rellena. Los pelos de la patilla, me qué ansioso, ¿y tú por qué te muerde la muñeca, niño? Que no se te va a enderezar eso porque te muerdas. No me muerdo, primo, que me da un golpe ayer. ¿Qué golpe? Ah, que hinchazón lo tenía de el ayer. Bongolo, no ah, pues yo me creía que eso lo traía de pequeño. Verdad, casco. Joder, que te huele hasta el sudor. Yo te estoy cogiendo una cola. Yo también, oyente de Radio Taraka. Venga, de verdad. Dragón de Komodo. Vamos a coger y vamos a establecer un vínculo. Para que Rellenito y yo pues no sigamos así. O, pues, no, mejor no, mejor. Venga. Firmas. Vamos a coger firmas, compadre, para que te echen del programa directamente. ¡Qué bien! Todo aquel que quiera mandar firmas para que echen a Rellenito del programa o para que echen al Langui del programa, pues puede mandarlo ahí a Radio Taraska, inforadiotaraska@hotmail.com. Vale. A ver quién gana. A ver quién gana. A ver, Chapi, no me defraudéis. No, es verdad, que a mí si me dicen que me voy, pero ya es que no te aguanto, de verdad. Que te, yo, gente, estoy cogiendo asco, niño. Estoy cogiendo una tierra. Oye, ¿por qué no te comes un caramelo de menta que te huele hasta aquí? Qué asco. Qué feo es. Ahí va. Ahí va, ¿qué? Mira que te meto. Posición matiz. Toma, bofetón. Ahí va. Por gorufa. Tú sí que eres tonto. Con todos ¡feo! Ustedes, nuestro amigo Rellenito de Vito. Yeah. ¡Ah! El de Estados de Unidos a pan bendito. Oye, JJ Santos. Suéltala, suéltala. Arms are heavy, knees weak, palms are sweaty. Niggas wanna see me gone already. From this song on its own, you about to be swept away. Yesterday is long gone. I took some time to redefine my style. I kept my cool, sun was behind the clouds. You lame can't put me in the same category as a rookie. Nope, my name ain't new. Rappers can't push me as high as I can push myself, you not inspiring. The stolen spot is open, I chose to not listen. I don't even know what's hot on this. Or who's consistent, who's nice or not, who's on top or whose wife is sniffing. Or who's melting soon to be failing. All I know is the way the streets felt about boom. Regardless, nigga pump your brakes, your car is moving fast, we will lump your face. Regardless, me and Cash will come and take your ass away far, nigga, don't play. Regardless, the MIC, we kicking ass and taking names you can't ID. Regardless, me and Trey is coming out to play with you today. It's curtains. The elite, we coming with the lightning and thunder under the rain. To pump it, you need a Jeep. You need at least some speakers while you glued to your seat and cruising. While I creep through your system, I'm gon' be heard. As God is my word, delivering the kind of murder cops don't deserve. The real will cop it. Every label in the world, look out for me. I will kill your roster. Shut this shit down, and on top of that, I could fuck your bitch now. It's hard to believe that Columbia couldn't market me to do numbers like D12 at least. I played myself for radio play, I never danced, but the skill itself is a second chance. I'm back with twos by me, start to beef. I'm about to park the streets like Bruce Almighty. Regardless, nigga, pump your brakes, your your car is moving fast, we will lump your face. Regardless, me and Cash will come and take your ass away far, nigga, don't play. Regardless, the MIC, we kicking ass and taking names you can't ID. Regardless, me and Trey is coming out to play with you today. It's curtains. Suena, ¡Tremendo! Fuerte. Mira, esto lo pones tú así. Uy, si vives, se te ha oído ahí medio hueco. Si vives en el bajo. Sí. Vives en el bajo y pones eso así a ese volumen. Llega lo grave, más fuerte en el séptimo que el propio primero, segundo, tercero. ¡Ole, el arquitecto! ¡Eres un fenómeno! No, coño. ¿Eso diciendo... que te lo ha dicho el Fabián? No, porque lo vivo. Yo vivo en un 7 y cuando peta los graves abajo, pues se escucha, llega con más retumbido arriba. ¿Ah, sí? Exactamente. Claro, yo como vivo en un segundo, pues. Ya, menos mal que vives en un segundo, menos, porque no, si no, hijo, pues no sé yo qué mejor. En un 7, además, te coges, te plantea no subir en ascensor y por lo menos podemos un poquito reducir aquello que tienes tú tan gastronómico ahí colgando. ¿Y tú, niño, por qué no te pillas un bajo y así no tardas 45 minutos en bajar a la calle, majo? ¿Y cómo está el Besoya? Pletórico, bueno, ¿eh? Está ahí, andando. Hay que decirlo, oyentes de Radio Tarasca, que el Besoya va pues muy bien en la liga. ¿Los segundos? Los segundos, perfectamente. Y estamos, pues nada, si seguimos así, ascendemos a primera. Pues venga, a ver si suerte, ¿no? Pues es lo que hay que hacer. No hay que ponerse nervioso. Ímpetu. Aunque los petos de Mayadra se nos caiga la pintura y la pegatina y todo lo referente. ¿Tú qué quieres, petos? Sí. Venga, yo voy a por ellos ahora. ¿Por qué tengo que preguntar? Suéltala. ¿Por qué pregunto? Suéltala. ¡Por Iñaki! Let's go. I'm not the Lord of the Rings, I'm the Lord of popping them things, setting you up and taking your bling. Hoes love the way I spit it though, cause of the speaker box they give me love for low. I'm from Murder Pan where they raise no snitches, but some cats still do. I navigate nicely around them cats. You snitch on me, they find your ass out back. Being chewed on by the pigeons and the rats. Holler your body, and that's a fact, Black. For sure, you not an MC, you's a rapper. Fashion yourself after Hollywood actors. I ain't hating on your progression, though, cause for 2 years now, your skills have been in recession, yo. No aggression, no passion, no heart. That's when shit starts to fall apart. More money, more security. Out of touch, nigga, you can't even feel me. Deadbeat, nigga, owe money to your kids. That's just the way it is. The way it is. The way it is. Now I'm back with the flyest material. The way it is. I got plans for this rap. This is the Big Shug mixtape entitled Never Say Die, the pre-album to the new album entitled Rules Hard. Little man playing the blame game, can't take the weight, blame it on your main. Sound like a bitch again in the game, when shit's going smooth you go against the grain. Fake cuckoo like you're going insane, but won't hold a gun to your motherfucking brain. You used to be so right, used to be so tight, now I wanna knock out your fucking lights. Fright night nigga, scared of your own shadow. You, yes you, you want a battle? I eat your ass up and stuff you in a barrel. Crush up your bones and feed the pits the marrow. Serious fears, I go out for the scripts. That's just the way it is, the way it is, the way it is. With the flyest material. And this is the way it is. I got plans for this rap game. And this is the way it is. The look in my eye, punk, it's got you scared of me. And this is Juanma, coño, te vas a dormir con la manta eléctrica. Es con la manta eléctrica que la tengo aquí, que me está ardiendo ya. Me la voy a quitar un poco, me la voy a cambiar de lado. Quítatela, mira. Pero me ha aliviado, me ha aliviado. Se ha dormido, déjala. Claro, de allí está entre tus. Que si no, luego me empieza a dar guerra. Ya me la cuando sienta el fresquito ahora. Bueno, oyentes de Radio Tarasca, hay que decirlo. Mientras estábamos escuchando fabulosa musiquita a cargo de la Daco Style, las agujas estrambóticas, ha venido un ciudadano, un compañero y vecino llamado Julio, Julio el Churrero, y está aquí. Déjate de rollos, Monty. Bueno, no, pero viene aquí, nos va a contar su caso, porque realmente ha venido, viene de currar ahora mismo, o como todos los días, la gente pues sale de currar y viene directamente aquí a nuestro localcillo de la Peñita al Compás, y nadie viene resignado, digo, pues los micrófonos están ahí para expresarse, así que pues nada, cuéntanos un poco qué ha pasado, porque nosotros estamos igual con la seguridad social. ¿Qué y los médicos. ¿Qué ha pasado, niño? Con mi padre no veas cómo estoy, con lo suyo. Sí, pues madre mía, a mí un bultito que me ha salido de la muñeca. ¿Un bulto que te ha salido? Un bultito que me ha salido de la muñeca, se me ha inflamado, y he ido al médico a Aguacate, y para pedir cita, pues... Aguacate, que es aquí el ambulatorio que hay en Carabanchel Bajo, sí, Carabanchel Alto. Te dan cita para 7 días, o sea, sí. Tú pides cita y en vez de verte hoy, pues te dan para 7 días. A ver lo que tienes. Directamente lo que tienes, como para tener... Así estoy yo con un dolor aquí en la muñeca, que es lo que te he dicho antes, rellenito, que no quiero... ¡Que no quieres ni ir! No quiero ni ir. ¿Para qué? Si luego se te va a olvidar ir, Julio, ya verás. Y entonces ahora la radiografía al final, ¿cómo está el tema? Claro, primero te dan cita para el médico, a los 7 días vas al médico y luego te dan cita para la radiografía. Pero es que la radiografía, hasta dentro de 3 semanas, nada. ¡Un mes casi! Más luego pides la cita para el médico otra vez. ¿Y llévale la radiografía al médico para que te vean a ver lo que tienes. Nada, pues nada, ponerte el brazo tú en cabestrillo, hazte un apaño, amigo. Claro, así me lo aprendí yo. Así tienen que ir. Dios mío, pues para que vean, oyente de Radio Tarasca, estos son los problemas de los ciudadanos que nos influyen a ti, a mí y al oyente. Menos mal que yo, Julito, pues bien. Nada, que intentemos que por lo menos que no sea nada lo de la muñeca. Hombre, eso esperemos. A ver si me lo dicen este año o el año que viene. Porque si no, luego para remover los churros, el aceite ahí, suprir. ¡Niño, que luego te da la baja! No, prima Monty, yo los churros ya los dejé hace tiempo, su colega. Seguimos aquí en Radio Tarasca, ya sabéis, en www.lacepcion.net. Estrambóticamente, ¡suéltala! Oye, Julio, ¿tú no sabías que este le daba cuerpo churro? Viejo barrio, lo ven pasar, bamba guapa, ropa chula, mirando para atrás, ese tumbao lo lleva porque va hinchado de humá, lo levantó hace mañana y han caído 2 más, un pie delante y otro detrás, su cara enseña galantería, vacilo y drama, más rama, humo y escama, 24/7, rastreme que suene por su ventana, él va buscando lana, one love mama, no me dé la flama, yo no voy a acabar en tu cama, echa pa' allá, sigo con mi historia en mi ciudad, antes era un gordo maya, no le llaman Fatman, el galán de la música, el que controla en euro, no en dólar, my shit trae cola, di hola, cuando te cruce con el nota, hola, él no se coma a nadie, compi, siempre va a su bola, y vuela con su goma de Oklahoma, yeah, no te preocupes que en el welling bling blinea, tiene a su élite, el negra taller, mendo satélite que hacen el trabajo de 100, él va sin buque, ganando carrera, quemando bandera, rompiendo barrera, abriendo mente ciega, su trofeo es tu atención, a su curro no lo niega, la humildad se huele en este prenda. One life, one day, traigo la crema y lo puedes ver. One love, one day, el agua para el sol, volver a ser. One life, one day, traigo la crema y lo puedes ver. One love, one day. Junkie, escándalo, trampa, trap y respeto y espectáculo. Paso del oráculo, el destino me lo escribo yo. Voy por el trono con el quirófano, suena gordo. Traigo más de lo mismo. Rap de luz, mami cruz. Ahora tragas tú, ese es su himno. Pasa de todo como ritmo. Y en el momento señalado te saca la furia de un pitbull. La mano siempre en los bolsillos de sus pantalones. Pa' que no sepan cuál de ellos lleva los piedrones. Un chivato el capone, todo lo compra el money. Exceso de cristal blanco, homie. En la calle que viví observando, él dice siempre neutral, no tiró pa' ningún bando, no dramatice. Nos llevamos nuestros hechos en lo alto. Finge, te calará y te cortará al instante. ¿Tú? La gente opina que este tío tiene un don. Que no es posible que este nota saque un ratan vacilo. Gracias, qué bochorno. Mi mierda está preparada y lista, punto. rap diabólico y un troconote, cuatro paypal al sol con un cervezón. El combustible pa' que ande esta máquina, campeón. Tú dame los talegos. Joder, madre mía, la gente, ya no cabemos más, ya no cabemos más, Dios mío, en mi vida. ¡Un saludito! ¡Efecto de sonido que tenemos, pero sí! Ahí parece que hay, pero si es que aquí realmente hay 50 personas, tronco, y parece que había 9 personas. ¡Somos los de los programas, mira! ¡Aplausos! ¡Vaya! ¡Basta! ¿Ha visto? Joder, ¿cómo te lo tienes montado, rellenito? Claro, ¿de dónde sacas a tanta gente? Pues nada, que estaban ahí jugando un partidito. ¿Y todos estos te invitan a Bollicaos? ¿Cómo? Si me pongo de portero, sí. Por el tema de los balonazos, ¿no? Claro, pero yo como eres como en plan, en plan Diana, ¿no? Sin guantes, niño. Y con el chaleco, mira. Así tienes el pecho. Y el codo, niño, me ha reventado. Colorado. Estamos llegando a la recta final del programa. Oyentes de Radio Tarascada, ya sabéis, en www.lacepcion.net. Nosotros ahora mismo estaremos pues allí, en la mascletá. Allí, disfrutando, con los petardos, bueno. Disfrutando del calorcito, ¿no? Hombre, a ver, me han dicho que no nos acerquemos mucho al fuego. ¿A las fallas? Exactamente. Efectivamente, eso quema mucho. Y hay que tener cuidadito que allí te tiran los petardos a los pies. El Daco tiene experiencias. Sí, es verdad, ¿eh? Tiene Valencia. Familia allí, claro, la Daco está y las agujas estrambóticas. Y bueno, familia, nosotros nos vamos a ir despidiendo, ya sabéis. Para la próxima semana, más. Como el DeLorean, con las puertas abiertas. Oye, tendremos a Fabián, ¿no? Fabián seguro que se viene por Tomás, aquí. Tomás, el que quiero que venga es John Follón para el encuentro con Barry Harper, ¿vale? Vale, a ver si se lo digo al profe. Se lo dice yo ya a Barry Harper la semana que viene. Ya mañana la tenemos aquí. Se lo digo, a ver lo que dice, chaval. Y nada, familia, cuidarse el tobillo y a ser buenos. Hasta la próxima semana. ¡Supri! C'est formidable, ah ouais, c'est pas beau, vous voulez pas connaissez, fly duo, ils font ça avec leur bouche, ce sont eux, ce sont eux, Leroy, Casio, fly, moi, poudre, poudre, fly duo, moi c'est le gros les aïens, tout pas, I'm the Amy S, the T-E-R, the B with the double D-A, got it, c'est le sage, authentique, anti-synthétique, voici les, yeah. Au sein de technique, ici, du coup des cibales, si habile aux 10 000 syllabes, les MC rares comme les civils. Oui, yeah, and. Sapillons, Sicile, sapiens, homo, venant à bout du, oui, ah. Homo, reprenons aux 40 voleurs, toutes nos valeurs, c'est le science super. Frères et sœurs, écoutez bien, là l'agresseur, l'antidépresseur, bafant l'oppresseur. Si on en champagne, on le bute. Virtuose du mic, SLY, Leroy maîtrise tout rythmique. Pas de micmac utopique, pour Watt c'est critique. Désolé mais chez nous c'est typique. Ben ça c'est la marque de fabrique, une sentence tellement raide. Ça c'est pas le Club Med, c'est genre plus long que les bœufs, ça dit plus raide. Je me mets devant un monkey man, check it out. Qui veut arriver et lui, clap et te voler. La baraque, on va corias, on va faire. Tu flippes ton chéri, c'est le vol pour la science ou pas ou Odyssée. Et maintenant, une nouvelle démonstration de leur talent. Rien que pour vous. J'ai vu de loin comme la pharmacie, rap de la pharmacie. Go à ma pharmacie, nous sommes experts en médecine générale pour les fake MCs qui se dessinent général. Générale. Ma thérapie, pas d'homéopathie. Merci Johnson. De rien. On les meilleurs du MC d'un Tamagotchi, si speed qu'une Yamaha, si c'est bien qu'elle aurait pu nous créer de rien. Mais vite, est-ce qu'il se fait dans le rap, ça c'est une affaire perso. Ouais, depuis le berceau. Ouais, le rêve c'est de percer les corps, c'est de persévérer sans jouer les mauvais garçons. Non, pas de personnalité, forcé du genre. C'est parce que je fais du rap que le bon esprit, je m'en trouve le faire taire ce type de perso. Ouais. Nage caution dans les polyriques personnellement, ça mérite sévèrement, si bien que je me demande plus qu'il mérite. C'est comme ça, pas que je vois les choses. Check it out. Every night, je casse la baraque. Oh my God, yes, oh my God. place, I am super cool. You remember the fuck, I don't want to man. Check it out. People are the ready. Cut your heads and body. Every night, every day. Come down, the back. Oh my God, yes, oh my God. Read my paper. Tu vis dans chérie. Ici le vol, place, I am super cool. My name is, my name is Captain Lover. No biggity, no biggity. The food phenomena. Poisson, poisson. Where my dogs at? Can I get a good morning? Ben souffle, barre, barre. So why you wanna go to do that? Yeah. One, two, two. One, two, two. One, two, two. B, check this out. Sí, ya está aquí lo que todos estábamos esperando. Show Nexion, tu nueva revista con toda la música negra, funky, soul, R&B, toda la música del momento negra que estábamos esperando. Así que ya sabes, próximamente lo podrás encontrar en tu kiosco. Bájate ya y resérvala a tu kiosquero. Show Nexion.